Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchos títulos o nombres tiene nuestro Señor Jesucristo que muestran cuál es su misión. Muchos de ellos tienen su origen en el Antiguo Testamento, en el cual Dios va, a través de los profetas especialmente, anunciando a lo largo de 2000 años, al menos de modo más explícito, 1000 años de modo ya más explícito todavía, esa venida del Mesías. Pero no solo la Escritura nos habla a través de palabras, sino también a través de imágenes, de símbolos. Por ejemplo, cuando se levanta la serpiente que se enarbola en el desierto, cuando son picados por serpientes los israelitas, y Dios hace que hagan una serpiente de bronce y el que miraba a la serpiente quedaba sanado, ¿no? Una clara alusión a la cruz del Señor. Pero entre ellos, tal vez el más importante, el símbolo, la figura, la imagen más importante, es la de el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Ese símbolo, esa imagen de este animalito que representa inmolado, ¿no es cierto?, que representa a Jesús, recorre todo el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, en el cual dice, se verá el cordero degollado. Claro, son imágenes, son símbolos. Aquí lo tenemos retratado en el altar, al cordero triunfante, glorioso, y así en arriba, ¿no? El cordero, esa cría de oveja, ¿no? Esa oveja, ese bebé de oveja, es un cordero. Y ese cordero representa a Cristo. Por eso Él es el Cordero de Dios, por eso nosotros decimos la misa, este es el Cordero de Dios. Y Dios eligió esta forma de salvación y esta forma de representación. El Cordero simboliza muchas cosas, simboliza la mansedumbre, un animal muy mansito, ¿no? La inocencia. Pero yo quería detenerme un poco más en algo que simboliza, que es el sacrificio, la inmolación. Porque ese cordero va a ser, como culto a Dios, va a ser prescrito por Dios que sea inmolado, que sea sacrificado el cordero. Porque eso nos muestra cuál es el modo de salvación que Dios eligió para salvarnos. Cuando digo para salvarnos, digo para sanarnos. Sanarnos de nuestros pecados, de nuestras miserias y que logremos la salvación, no solo en la vida eterna, sino también en este mundo, nuestra sanación, nuestra salvación. Todo arranca la Pascua judía, cuando Dios así quiere liberar a Israel del poder de los egipcios, y como última señal da, digamos, ese ángel exterminador que pasaba exterminando a todos los primogénitos, y a los judíos les pide que tomen un cordero sin defecto, y que la sangre, digamos, unten el dintel y las jambas de la puerta, y donde esté marcado con la sangre, ¿no es cierto?, el ángel pasará de largo y no hará ningún daño. esa casa estará protegida. A partir de ahí, después cuando Israel ingresa a la tierra prometida y construye el templo de Salomón, que fue el primer templo que tuvieron, que se tuvo ahí en la Tierra Santa, allí ya se va a instalar a forma de sacrificio, de sacrificar tanto el cordero como otros animales, como signo de purificación. Inclusive le ponían las manos así al cordero y después lo mandaban al desierto como cargándolo de los pecados. Más allá de toda la simbología, ¿no? La sangre era muy importante en el Antiguo Testamento porque era como símbolo de la vida, algo que tenía sangre tenía vida. Todo eso simbolizaba ese modo cruento, es decir, sacrificio, a través del cual Jesús nos iba a redimir, nos iba a salvar. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, así dice el texto de hoy. Que quita, es decir, que carga sobre sí el pecado del mundo. Ya no como un animalito que lo hace de modo inconsciente, que solamente padece eso, al modo animal, ¿no es cierto? Sino al modo humano, es decir, de modo más consciente, es decir, ofreciendo ese sacrificio por amor a los que Él quería salvar, por amor a nosotros, en lugar nuestro. Bueno, esto uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Y estamos hablando de la raíz, del tronco, y nosotros somos el gajo, así que si queremos ser parte de este árbol de la vida cristiana, tenemos que ser parte de esto con nuestra vida. Tiene que correr por nuestras venas la misma savia, si no, no hay forma. Aunque hayamos sido injertados, algunos de niños u otros de grandes. San Agustín fue injertado a los 30 años, pero aprendió el injerto, San Agustín. Entonces tiene mucho que ver con nosotros. Yo diría dos cosas, porque ya digo, nosotros nos acostumbramos a que esto sea así, pero por ahí es bueno preguntarse. Mira, nosotros cuando toca sufrir nos preguntamos, ¿por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué tengo que sufrir yo? Es lo mismo que me pregunta, ¿por qué tengo que tener calor yo? No es que tenga calor, por supuesto, estoy bien fresco, estaría hermoso. Pero, ¿y por qué hace calor? ¿Qué pregunta es esa? Ahora, si alguien que está en el polo sur tiene calor, uno dice, bueno, ¿por qué tiene calor él? Entonces nosotros nos decimos, ¿por qué tenemos que sufrir nosotros? Y porque somos humanos, porque vivimos en este mundo, porque es parte del mundo. ¿Qué va a ser? ¿Nos guste o no guste? Esa es la pura realidad. Ahora, la pregunta no es esa, sino ¿por qué tuvo que sufrir él? No es que los judíos, no, porque no tendría ningún poder sobre él si él no hubiese permitido eso. Así que él eligió ese modo. ¿Y por qué? Yo encuentro dos razones, hay muchísimas más que ustedes también pueden descubrir y que, bueno, pero si no se nos va a hacer largo el sacrificio del sermón. Una es que de ese modo Jesús nos manifiesta, digamos, si a uno le aplican un remedio caro, un remedio que cuesta tanto, es porque la enfermedad de uno es grave. Entonces eso nos hace tomar más conciencia, el precio que se pagó nos hace tomar más conciencia de la deuda que teníamos. Si yo voy al médico y me cura de una gripe, no pasa nada, o me orienta en eso, si me ayuda a salvarme de un cáncer, y bueno, y si me salva la vida, valoro más la vida de él y valoro más mi vida. Entonces lo primero que nos enseña es que si este es el precio que se pagó, que pagó Jesús con su sufrimiento físico y moral, que el moral es más doloroso, el que más cuesta, es porque nos muestra cuánto nos ama, lo valioso que somos a los ojos de Dios, como decía la primera lectura. ¿No es cierto? Decía en algún lugar, dice, yo soy valioso a los ojos del Señor. Lo que valemos, lo que vale nuestra vida. Porque si es el precio que se pagó, yo tengo que decir, mi vida vale, yo no la voy a tirar, porque se pagó un precio muy alto, tanto mi vida humana como mi vida cristiana. Entonces lo primero es eso. Por eso por ahí hay que mirar la cruz y decir, como decía San Pablo, me amó y se entregó por mí, porque eso por ahí nos despabila un poquitito ver el amor que Dios nos tiene, nos despabila un poquitito cuando tenemos que sacrificar algo por amor a Dios o a los demás. Y la segunda razón es que, bueno, como decíamos, nosotros nos toca sufrir y Él eligió el sufrir libremente porque nosotros tenemos que sufrir necesariamente. Sufrimiento es parte de nuestra vida, no es lo único, gracias a Dios, ¿no? Pero es parte de nuestra vida, es lo que más nos cuesta integrar. El placer nos resulta con natural, pero el sufrimiento es lo que nos cuesta integrar y darle un sentido. El sufrimiento, la muerte, la angustia, las tristezas, todo eso nos cuesta integrarlo, porque es natural que así sea, ¿no? Entonces, de ese modo, Jesús eligió ese modo libremente porque nosotros lo tenemos que sufrir necesariamente. Esto lo hemos dicho otras veces, nosotros a veces aplicamos al revés. Nosotros pensamos que nosotros elegimos sufrir libremente porque Jesús tuvo que sufrir necesariamente, pero es exactamente al revés. Él eligió sufrir libremente porque nosotros teníamos y tenemos que sufrir necesariamente. Es parte de nuestra vida. El hospital, lo voy a decir así de modo crudo, pero uno tiene que asumir la realidad del hospital, el cementerio, es parte de nuestra vida. También es una fiesta, también es una casa, también es... Pero es parte de nuestra vida y en la medida que lo asumimos, en esa misma medida nos empieza, se va el temor, la ansiedad y todo eso que no nos deja disfrutar de las cosas buenas que tenemos. Entonces, Él eligió ese modo de sufrimiento, el cordero inmolado, que podría haber sido ese animalito que uno no se le ponga una flor en la cabeza y ya está, pero quiso que fuera inmolado en representación de su sacrificio, luego la cruz, porque eso representa también nuestro sacrificio. Pero hay una condición esencial, y es que hay que elegirlo, hay que aceptarlo, hay que elegirlo de alguna manera. A ver, dicho de otra manera, seamos cristianos, ateos, antiteos, hinchas de River, bueno, cualquier cosa que seamos, ¿no es cierto? Cualquier cosa que seamos, eso no hace que todos tengamos que sufrir, todos. No es que los cristianos tenemos que sufrir, no, todo el mundo tiene que sufrir. Es que uno lo ve en el libro y esta persona feliz, es la felicidad del Photoshop. Con Photoshop todos somos felices, pero eso no es real. Todos tenemos que sufrir. A veces aparecen, vieron cuando aparecen en la vida estos famosos, nosotros medio los miramos así como si fueran seres extraordinarios, y aparece por alguna razón la vida íntima de esa persona, la vida amorosa, y vemos que es lo mismo. Es lo mismo que cualquier otro mencho, cualquier otra persona. Es lo mismo. La misma miseria, la misma, y a veces más miseria. Porque la apuestan todo lo externo y descuidan lo interior. Así que a veces mucho más miseria. Es decir, todos tenemos que sufrir. ¿Qué elegimos? No elegimos si sufrir o no sufrir. Elegimos el modo como sufrimos. Si lo hacemos por amor, y eso nos planifica y planifica a los demás, o lo hacemos egoístamente. A veces uno puede pensar que hoy en día no, los jóvenes nuestros no tienen capacidad de sufrimiento. Hay mucha capacidad de sufrimiento en el mundo, en el buen sentido y en el mal sentido. El tema es por qué sufrimos. Yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, digo ahora que llegó el verano y las personas hacen las dietas y esto. En fin, no voy a demonizar la estética ni las dietas ni nada de eso. Pero digo, los sacrificios que hacen algunas personas por la estética, pero ni San Juan de la Cruz, ni San Juan Bautista, o San Juan Bautista quedaría... Así que todos sufrimos por algo. El tema es, ¿por qué? Si vale la pena eso. Las operaciones que someten las personas, una vez visitando el hospital, en otro, no este, sino otro, y veía una chica que estaba ahí, entonces uno va y dice, bueno, cargar la cruz y... Bueno, se había hecho toda una operación estética, no puedo decir exactamente qué, pero... Y yo le hablaba como si fuera que bueno, que la cruz, el sufrimiento... las cosas que sufren las personas, el avaro lo que sufre para ganar dinero, los sacrificios que hace. ¿Ven? Entonces las personas que nos dicen, vos sos fanático porque vas todos los domingos a misa, y él es fanático porque todos los domingos va, o todos los días va al casino, o todos los domingos va a la cancha, o todos los domingos... No existen ateos, existen idólatras, algo tratan como a Dios, o pone a Dios en su lugar y uno le da la vida y el tiempo a Dios, o le da el tiempo a otras cosas. Cuando dice no tengo tiempo, ¿y qué es no tengo tiempo? Y es elegir, eligió otra cosa. La diferencia está en que cuando hacemos el sacrificio de modo egoísta, eso nos destruye. Entonces uno ve personas que destruyen su vida por su modo de vivir. Pero no porque tengan que sufrir lo que tienen que sufrir todo el mundo, sino porque eligen mal. Destruyen, les falta amor a sí mismo. Esto, que no salga en los medios, ¿no? Pero yo digo, una persona que se destruye el cuerpo, se tatúa el cuerpo totalmente, se destruye el cuerpo. Una cosa es un adorno, es como si uno se pone un arito, y otra cosa es destruir el cuerpo. Y lo que se sufre para hacer eso no es que es una pintura, no lo pintan, no pasan un pincel, van porito por porito. Eso es un sufrimiento. Entonces se sacrifica el cuerpo. Yo amo mi cuerpo, por eso no lo sacrifico a eso. Porque vale más mi cuerpo que la tinta, vale más mi cuerpo que el piercing, vale más mi cuerpo que el dinero, vale más mi cuerpo. Pero cuando uno se desboca en eso, se desordena y empieza a hacer daño a la vida, esa persona no ama su vida. El que se alcoholiza, el que se droga, no ama su vida. Lo siento mucho, pero es así. Le falta amor a su vida. Es el sufrimiento del narcisista. Vieron que sacrifica todo con tal de mantener la imagen. No es que tiene mucho amor a sí mismo la persona que hace eso, sino que se valora poco. Le falta amor a sí mismo y por eso lo tiene que mendigar de los demás, aunque le cueste lo que le cueste. Bueno, ya que tenemos que sufrir, bueno, que valga la pena. Por Dios, por los demás, por amor, eso vale la pena. Eso nos hace bien, eso no hace daño a nadie, ese sufrimiento. Al contrario, nos plenifica, nos plenifica. Bueno, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decimos en la misa. Dios quiera que al recibir el Cordero de Dios, ese Cordero, ¿no es cierto?, nos dé mansedumbre y nos dé esa capacidad de inmolarnos, inmolar nuestro tiempo, nuestros bienes materiales, por lo que vale la pena. Es decir, por amor, amor verdadero a Dios, amor verdadero a los demás y amor verdadero a nosotros mismos. Que la Virgen nos conceda esa gracia.